Bueno, pues aquí estamos, en el 2010. Y habrá que empezar otra vez con la radio, ¿no? Con la radio Copyleft. Pues nada, vamos a arrancar. Así que venga, rafaguita de comienzo. Y vamos a darle ahorita a esto. Me cago en la puta de oros. Otra vez a repetir. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Habrá que arrancar la tele, coño. Repetimos. Bueno, comenzamos. Emisión. La primera del 2010. Porque ya está grabada bien de tocarse las narices, ¿no? Así que vamos a empezar a tocarnos los cojones para hacer la radio esta Copyleft. Así que venga, empezamos con la rafaguita de entrada y luego la primera cancioncita. Venga, a ver cómo era. Que yo creo que ya casi que se me ha olvidado, ¿eh? A ver lo que suena por aquí. Vamos a darle aquí a play a ver qué suena esto. Hola, cuquitas, ¿qué tal estamos? ¿Qué pasa, cucas, pedazo de hijos de puta? Hola, cucarachas y oyentes. Oyentes y cucarachas. Hola, ¿qué buenas cucas? Buenas cucas. Hola, cucarachas. Radio Copyleft. La radio de los murmullos de las cucarachas en sus cloacas. La emisión número 17, que es la primera de este el año del 2010. Ahí estamos otra vez. Así que venga, musiquita, pero en cero coma. Salam alaikum, me llamo Mustafa. Y hace 3 años llegué en patera. Tengo mis papeles y estoy aquí en regla. Mi mujer conmigo y un trabajo fijo. No bebo alcohol, tampoco como cerdo. Crema para el sol, yo no necesito. Pero qué molesto, si la ley respecto. Somos tan distintos, ¿por qué no nos juntamos? Guten Tag, me llamo Gunther. Yo llegué en Audi, tengo el pelo rubio. Tengo una casa, no tengo un piso. Bueno, reconozco todo un edificio. Yo tengo músculo, una voz muy seca. Pero para el sol, yo sí quiero crema. Pero qué molesto, si la ley respecto. Somos tan distintos, ¿por qué no nos juntamos? Buenos días, guten tag, o salam alaikum. Je dobri, bonjour, good afternoon. Nadie elige su color de piel o su origen. Tú eliges, si te fijas en mi teje. Buenos días, guten tag, o salam alaikum. Je dobri, bonjour. Nadie elige su color de piel o su origen. Tú eliges, si te fijas en mi teje. Buenos días, yo soy Jorge, soy ecuatoriano, trabajo en el campo. Mi mujer también paga el alquiler, más de 500 euros que se van cada mes. Si me gusta reggaetón, llevo mi gorra para atrás. Cuando oigo una canción, a mí me gusta cantar. Pero qué molesto, si la ley respecto. Somos tan distintos, ¿por qué no nos juntamos? Hello, John soy yo. Hello. Tengo una casa en el campo de golf. Pantalones cortos todos los días llevo. Más con este tiempo yo no tengo frío. Y cuando son las 4 tomo leche con galletas. Y en mi coche el volante está a la derecha. Pero qué molesto, si la ley respecto. Somos tan distintos, ¿por qué no nos juntamos? Buenos días, guten tag, o salam alaikum. Je dobri, bonjour. Nadie elige su color de piel o su origen. Tú eliges, si te fijas en mi teje. Buenos días, guten tag, o salam alaikum. Je dobri, bonjour, good afternoon. Nadie elige su color de piel o su origen. Tú eliges, si te fijas en mi teje. Je dobri, me llamo Darek. Soy un albañí, vengo de Polonia. Ahora estoy aquí con toda mi familia. No tengo DNI, pero tengo novia. Tengo NIE, sí. Mi tarjeta de mi país. El pelo corto, se nota que no se da aquí. Pero qué molesto, si la ley respecto. Somos tan distintos, ¿por qué no nos juntamos? Y al bonjour, me llamo Filippo. No bebo alcohol y no me gusta el celo. Crema para el sol, yo sí la necesito. Gorra para atrás, también me la pongo. Y también aprecio la galleta con leche. No soy albañí, pero tengo NIE. Y en este país me siento en mi casa. Podemos convivir, siendo todos de misma raza. Buenos días, guten tag, o salam alaikum. Je dobri, bonjour, good afternoon. Buenos días o buenas noches. Guten tag, salam alaikum. Hello, ¿qué pasa? Somos cucarachas y somos de las cloacas. Y estamos aquí para montar la parda un año más y poder podemos convivir. Y hemos arrancado con una copla copyleft del pibe Felipe H. La copla se titulaba El extranjero. Y este pibe es de Murcia. Y debajo, a musiquita copyleft. Y aquí tenemos al Galso. Pero a lo mejor hoy hacemos un cambio. Para que vayamos probando a ver qué os parece. Si en lugar del Galso metemos aquí esta coplita, a ver cómo va sonando, a ver. Así, con agüita. Mira cómo suena. A ver si también se pueden hablar y decir cositas chulas, ¿no? Si digo me cago en la puta, a ver cómo suena. Me cago en la puta. Pues suena de puta madre. Joder. Así que igual le tenemos a ese también. ¿Y quién es? Bueno, pues este es de un grupo que se llama Ataiba. La copla esta que está sonando se llama Kalima. Y es de un grupo, y este grupo pone que es de España. O sea, pero bueno, cuando nos encontremos exactamente dónde es, ya diremos de dónde. Y bueno, que empezamos año nuevo, 2010. Y hemos empezado con una copla un poquito así, solidaria, de buen rollito. Porque vaya final de año, ¿eh? Cerita en Gaza. Cerita en... ahí, en el desierto ese del Sahara. Cerita en todos lados, tronco. La peña está dándose cera por todos lados. Pero ¿qué os pasa a los humanos, tronco? ¿Estáis todos locos o qué? ¿Vais a acabar con vuestra puta civilización? A nosotros nos da igual, porque las cucarachas comemos de lo que os sobra. Y cuando dejéis de existir, seguramente aparezca otro grupo de imbéciles. Los dinosaurios primero, ahora los humanos. Pero bueno, da igual, nosotros siempre estaremos aquí aprovechando pues lo que sobre de los que estén. Y que han sido unas fiestas muy largas. Y que nos hemos puesto de comer hasta la polla. Y que, joder, follar hemos follado. Pero cuando la tripa demasiado llena, no se folla igual. Vamos a poner otra copita copyleft. ¿Por qué? Porque estamos en la radio copyleft. ¿Y dónde puedes encontrar esta radio? Todas las movidas y todos los enlaces a todas las canciones, autores y gilipolleces varias. Pues en radio-copyleft.blogspot.com. Otra vez, www.radio-copyleft.blogspot. Y ahí todas las tonterías estas y todos los enlaces de las músicas guapas y copyleft que vamos a poner hoy, aquí, en la radio copyleft. Y la siguiente coplita, pues nos vamos a ir a ver a dónde, que lo lea por aquí, que lo tengo apuntado, pero es que se me va la pinza. Un grupo de Benidorm, tronco, se llaman Some Noise. Y la copla se llama Superhéroe. Venga, esto es un cambio de lo más radical. Descubrí que podía volar, hacerme invisible y viajar en el tiempo. Usé todos mis poderes, como suele ser normal, combatiendo el mal, ayudando al pueblo. Hasta la noche de mayo, que tras salvar la ciudad, me metí sin querer en tu esto me hice invisible. No te quise asustar. Y aunque quiero hablarte, ahora solo puedo volar a donde estés y que no me puedas ver, para verte desnuda como cada amanecer y viajar hacia atrás en el tiempo hasta llegar al momento en que te vi por primera vez. Esa noche no dormí, me trozaba el corazón, anulaste mis poderes solo con verte. Dejé de ayudar, pasé de mi obligación y traté de olvidar que no podré tenerte. No sabes quién soy, no puedo evitar derrumbarme una vez más hasta volar a donde estés y que no me puedas ver, para verte desnuda como cada amanecer y viajar hacia atrás en el tiempo hasta llegar al momento en que te vi por primera vez. Hola cuquitas, ¿qué tal estamos? Oye, feliz cuca año a todo el mundo. No solamente a las cucas, sino también a todo el mundo que escucha esta radio. Y bueno, pues que esperemos que este año 2010 pues sea un poquito mejor que el año pasado. Que yo creo que es fácil porque el año pasado, el 2009, la verdad es que ha sido bastante, bastante durillo. Pero bueno, la cuestión es eso, que año nuevo, vida nueva y texto nuevo. Bueno, os voy a presentar al autor del texto de esta semana. Es un tío que lleva muchísimo tiempo en internet. Él tenía un blog que se titulaba El Retiro de Diógenes. Él es Diógenes. E incluso, bueno, escribió un libro y todo. Y yo creo que en parte porque perdió ese anonimato que te da el blog en un principio, cuando ya sales a presentar tu libro y sales a juntarte con otra gente y tal, pues en cierta forma pierdes ese anonimato que te puede ayudar mucho a hacer lo que te salga de la punta de la nariz. Y yo creo que eso es lo que él hizo, ¿no? Abrirse otro nuevo blog que se titula La Saturnalia. Y la dirección es www.lasaturnalia.blogspot.com. La verdad es que es un blog erótico bastante interesante, porque además es un tío que escribe bastante bien y tiene bastante retranca, Y bueno, una cosa muy curiosa que me ha pasado, porque yo a este tío no le he pedido permiso, no me ha dado la gana, porque, bueno, yo creo que él sabe las razones y yo también y ya está, pero vamos, que este texto no necesito ningún tipo de permiso para leerlo. Y hay bastante coña porque, bueno, le mandé el mail a las cucarachas y me equivoqué y se lo mandé a la Saturnalia. Y el tío está súper mosqueado porque sabe que hay por ahí algún tipo de historieta relacionada con él. Yo creo que algo sí que se huele, algo sí que sabe, pero bueno, igual se está haciendo el loco, cosa que se lo agradezco. Que se lo agradezco profundamente. Bueno, vamos a leer el texto, ¿vale? Un texto que se titula Reliquia. Su codo izquierdo apoyado en su mano derecha. Su mano izquierda sujetándose a la barbilla. Su mirada puesta en ese vestido colgado de una percha, en un pomo del armario. su recuerdo fijado en el cálido color que ella había elegido para el evento, su color. Se imaginaba dentro de él, rodeando cuáles habían sido los movimientos de aquella noche. Sus gestos desde dentro de esa prenda, sus pasos acompasados, al ritmo que ella vivía mientras las miradas se clavaban en ella, mientras olían el perfume que impregnaba cada espacio que iba dejando. Y cerrando un instante los ojos, recuerda con quién se había rozado antes de encontrarse con él, y los lugares donde después habían estado dejándose excitar todos los sentidos hasta que una vez, estando solos, él la despojó del vestido deseando amar su cuerpo ya desnudo, sin fijarse ya ni en el color ni en los pliegues de la prenda, nada más que en la sensualidad de las curvas. Y después de esa noche inolvidable, el recuerdo perdura. Y después del retorno de un viaje, el deseo permanece y la mente se nubla. Y pasa los minutos observando el talismán, pensarlo sin convertirlo en reliquia. Y le da pena lavarlo para no desprenderle de su propio olor empapado en los momentos previos a la pasión vivida. Y el olor a sus besos, a sus abrazos, al deseo segregado por dos cuerpos unidos, las pieles pegadas, los besos húmedos, el amor entrelazado, fugaz. Solo percibe el vestido. ¿Qué haré contigo?, le pregunta. ¿Seré capaz de volvérmelo a poner? Adiós. Amatria, de Valencia. La copla, el pin-up me va a matar. Hemos empezado guapamente, ¿eh? No os quejaréis. Y... ay, perdón. Pensé que estaba sola. El primero del año. ¡Cómo mola! Bueno, que a lo que voy. que os ha molado, ¿no? Porque por el saltito del superhéroe de Somenois, de la peña esta de Benidorm, que ha sonado, y después entra una voz. ¿La voz de qué? Pues una voz copilef. ¿Y la voz copilef de quién? Pues la voz copilef de Belén. ¿Y Belén de dónde? Pues de un blog. Y además, coleguita, y de un blog, como tiene que ser, Belén, de su sitio, burbujastransparentes.blogspot.com. Sonando la muñeira 308 de Ataiba, música copyleft. ¿Y qué nos deparará este 2010? Pues seguramente que movidas muy ricas. De momento estamos esperando a ver qué nos dicen de Eurovisión, porque claro, las cucarachas todos los años presentan una copla a Eurovisión. Y hay quien dice que además de la copla a Eurovisión, no sé quién va a publicar un libro. Del Cucacoplas, que no os confundáis, que dice que ha habido error ahí de comprensión, que el Cucacoplas es alias Dios, no es alias Radios. Joder, que todavía hay clases y la gente de las coplas es gentuza. Y bueno, también es lo que tiene el tema de las cucarachas, que aquí no hay cojones de ser de otra manera que ser copyleft. Y diréis, ¿y eso por qué? Pues muy sencillo, porque en las cucarachas el término creador no existe. Aquí el ego del creador es algo que no existe. Así que no os compliquéis la vida. ¿Por qué? Porque todos hacemos de todo y todo se hace entre todos. Así. ¡Copyleft, cojones! Y a lo mejor sería bonito pensar de otra manera, pero va a ser que no. Y estaba yo oyendo esta copla tan bonita que nos acompaña de la muñeira, y me he dicho pa' mis entrañas, coño, ¿y por qué no pongo una copla de cucarachas? Pues sí, vamos a poner una coplita de cucarachas. ¿Y cuál? Pues una copla dedicada. Le dedicamos una canción a una piba que se llama María la Piedra. Sí, es esa que a lo mejor algunos de vosotros habéis visto en la tele, que hace pues cosas peculiares y tal. Unas tetas de la hostia. Bueno, el caso es que la conocimos en una fiesta. Y pues nada, nos dio un beso y a cambio pues le dijeron que le haríamos un blues. Y así ha sido. Casi un año después, el blues de María la Piedra. Así que vamos a oírlo, ¿no? Hala, después de la muñeira, un blues. ¿Y de quién? De las cucarachas. ¿Y cómo? Copyleft. Nunca creí. Besó cucaracha. Dios a la piedra. Cien mandamientos, todos son cantos para follar lento. Ahora creemos, somos devotos, nos masturbamos mirando tus fotos. Aprendido a olvidar tu nombre. Olvidando de él el arrullo en mis oídos que tu boca arropaba al pronunciar. He aprendido a olvidar tu nombre, apretando mis muelas para no susurrarte mientras me afeito. Apretando mis manos para no decirte en el reflejo de otros ojos. Apretando mi alma para no gritarte mientras me toco. He aprendido a olvidar tu nombre. Más fuerte mi voluntad que la fuerza del agua de tus ausencias. He conseguido lo improbable. Casi, casi, casi olvidarte. Y digo casi, porque a veces, mientras mis ojos cabecean en mis sueños, y lo real y el humo bailan tangos, mis labios desobedecen. Y tu nombre se escapa como un de repente entre un beso y un murmullo. Pues seguimos con la nana y seguimos bajito. Porque tenemos al vecino de abajo dando golpes con la escoba. Y la verdad es que es tarde de cojones, coño. Si es que son las 3 de la mañana, tío. Son las 3 de la mañana del día 7 de enero del 2010. Bueno, de la noche del 7. Es decir, ya estamos en el 8. Y así fluyendo en las cloacas de las cucarachas. Y para seguir fluyendo, nada mejor que escuchar otra coplilla. Estas copilef. Nos vamos a oír a Salou y un grupo de esta ciudad que tiene mar y playa, Escalisay, y su temita que mola mazo.com, Obri els Ulls, es en catalán, ya sabéis, nosotros que sabemos de idiomas un huevo, pues nos mola, ¿no? Pues el inglés ni puta madre, Y el catalán, pues ni puta madre. Pero vamos, que la música mola que te cagas, tron. No, no, no, pero no te, perché haver una segunda volta. Cucas, hoy tengo que ser rápida porque tengo poco tiempo, mucho lío y la cabeza en muchos sitios. Voy a desearos solo que tengáis un año lo más guapo posible, mejor que el anterior, y punto. Disfrutar el año. Traigo un bloguero que se llama Haiku, que tiene una espalda preciosísima de la muerte, eso ya lo sabemos todos y sobre todo todas, que ya ha estado aquí en la radio porque lo trajo Belén, que tiene un blog que se llama sintoniblog.blogspot.com, y si bien ella trajo la parte más humorística, por así decirla, yo traigo una más sensual, por así llamarla. Su entrada se llama Contraluz y dice así: desnuda por completo, inmovilizada la silla a la altura de las muñecas, ojos vendados y pezones sujetos con pinzas, piernas separadas, bolas chinas insertadas en su interior. Al abrir la ventana, la luz dibujó su figura en diagonal. Tal vez algún espectador con prismáticos podría verla, de tomarse interés, le susurró. Tras cubrirla de sensual aceite, el hielo comenzó a gotear sobre su piel en lenta cadencia, excitando su cuerpo. Sintió llegar dedos entre los muslos y comenzó a sentir el calor ascender por su ser. La cabeza fue reclinada hacia atrás, tirando de su pelo mientras se acariciaba a la vez. Le estaba prohibido alcanzar placer hasta que no le fuese expresamente autorizado. Sin embargo, la estimulación era demasiado buena, demasiado intensa. La conocía demasiado bien. Tras las gotas de agua helada, leche condensada fue cayendo por su piel. La combinación de sensaciones en la oscuridad de su venda la llevaban a correrse sin remedio, y así avisó de su estado de excitación. Él presionó con más intensidad los pezones, introduciendo los dedos en su cuño, alteró el ritmo de estimulación, agitando más su deseo. No recuerda cuánto tiempo estuvo en ese estado, tan cerca del orgasmo, que sentía derramarse de humedad en el umbral del placer. Liberada a continuación de venda y ataduras, fue colocada a cuatro patas junto a la silla para que observara en el asiento el empapado producto de su pasión. Intrigada y curiosa sobre si tendría que lamer para limpiarlo, sentía aún en su coño el pálpito de la excitación. Quedó situada en esa pose y, erguida su cabeza tirando de su trenza en vertical, fue penetrada por detrás. Cuando notó al tiempo las bolas y el sexo agitarse y rozarse en su interior, adivinó que esta vez su placer no tardaría en ser autorizado, regalando su intensidad, desfalleciendo contra la silla que aún albergaba su humedad. Y yo, que desde entonces tengo antojo de leche condensada. Ay, que no se me va. Bueno, os voy a ir dejando. Yo no sé si debería, pero Murmu, yo te voy a desear que tengas un muy feliz cumpleaños. Que lo disfrutes mucho. Que te den muchos besitos. Por tu nuca, y por tus orejitas, y por tus párpados, y por las pestañas. Y bueno, que eso, que te den muchos besitos de esos que molan tanto. Me molaría mucho que te lo hicieran. Así que reclama. Si no te lo dan, tú reclama. Que al final ceden. Y bueno, un besito para todos. Nos vemos en otra ocasión. Un besito muy muy. Chao. No hay nadie que me diga cómo hacerlo mejor. En las distancias cortas quedo con un señor. Y esquivo el ruido al paso de las hienas de esta ciudad. Bajo la cuesta que me lleva a tu local. Y disimulo cuando todo. Empezaba a caminar y me notas cansado. Pero es el día de la revolución. He comprado flores para todos. Hoy vamos a hacer el amor. Y nadie va a pararnos hoy porque somos. Al ritmo de las máquinas al sonar, eleva el vuelo, sé que puedo hacerte bailar. Y si no somos suficientemente indie, nos nos da igual, porque es el día de la revolución. He comprado flores para todos, hoy vamos a hacer el amor. Nadie va a pararnos hoy porque somos príncipes del rock and roll. Somos tan niños, tan locos, tan libres como como una canción copyleft. Y bueno, vaya tributo a la paja. Qué pedazo de texto nos ha traído del haiku. Pero es que es la hostia, porque la Belén nos ha traído un textito del Saturnalio. La polla en verso, de lo más crem de la crem. Al Saturnalio también le conocieron las cucarachas una vez. Tío, que huele bien. Muy bien huele ese señor. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y qué texto, ¿eh? Buah, y cómo te pone el labo duro como un pedazo de yo qué sé, de barco, tío. Yo qué sé, por lo del acero. Y luego, joder, eso es la voz de la Belén. Y luego viene la Gloria, y la Gloria con esa vocecita que tiene. De que tiene que disfrutar del sexo anal que te cagas. Oye, bueno, pues con esa vocecita nos trae el haiku, colega. El haiku, tío. El haiku. Que al haiku también le conocimos en una fiesta. Y al haiku además le dio un morreo al murmu en toda la boca. Ahí se morrearon ahí en las mascaritas. Porque cada uno tiene la suya. Me pasa que la del murmu daba más cante. Y claro, el temita del haiku hoy era también de follar. Y joder, follar como era dentro, tío. Buah, yo me he puesto todo cachondo. Y es que esto es la radio copyleft de verdad, tronco. Esta es la radio copyleft. Con almas copyleft. Con voces copyleft. Con espíritus copyleft. Con pollas copyleft. Con orgasmos copyleft. Con radiantes minutos copyleft. Y no me he podido resistir al seguir metiendo al galsontrón. Bueno, y este pedazo de grupo del final, pues es un grupo que se llama Miss Cafeína, de Madrid, Granada y Barcelona. Y la copla era Príncipes del Rock and Roll. Algo así, como las cucarachas, que somos los príncipes de las cloacas. Copiles. Y joder, joder, joder, joder, joder, joder, joder, joder, joder, joder. ¡Qué agustito! ¿Sabéis qué estoy haciendo con la mano derecha? Tocando el ratón para hacer los cambios. ¿Y sabéis qué estoy haciendo con la mano izquierda? Pues tocándome la pollita. Pero despacito, que no hay prisa, que quedan muchos minutos de radio copyleft. Y ahora, un grupete de Getafe. Aquí al lado, ¿eh? Aquí al lado. Bueno, los Listea, que ya han sonado aquí. Bueno, pues suenan otra vez, porque han traído una copla nueva que han publicado hace nada, el 29 de diciembre. ¡Qué casualidad! El día que cumplía los años, dicen el Murmu. Pero ahí mira que cumple los años, todas las cucarachas a la vez. Y la copla de Listea es Adelaida. traidores, ni tampoco en las olas del mar. Lo que siento es quedarme soltera para nunca, nunca volverme a casar. Lo que siento es quedarme soltera para nunca, nunca volverme a casar. Sus dudas de futuros, con sus olvidos pasados. Un enero nuevo, como todos los eneros. Un enero sin causas y consecuente. Un enero limpio, pulido y casi escondido, nacido para ensuciarse. De fríos vientos, casas heladas y labios tras las bufandas. Enero de comienzos de cosas que justifican todas las heridas. Enero de muslos, espoletas, lenguas, cañones, hielos, almendras, mantas, perros y viejas. Enero de cristales empañados y domingos eternos, huérfanos de soles. Y llegó enero, y yo, desnudo, empalmado y bostezado. No. Como caliente van a estar las noches del año este que se nos pone por delante, 2010, un año que tiene una pinta cojonuda. Año en el que vamos a pasarlo bien. Un año en el que vamos a pasarlo mal. Un año en el que vamos a pasarlo. Y seguiremos desde aquí abajo, mirando hacia arriba. Y disfrutando de cada una de las cosas que nos vayan llegando. Y nos mosquearemos, claro que nos mosquearemos, cómo no. Pero también echaremos una sonrisita de vez en cuando. Y temita Copyleft. De Frisco Sánchez de Málaga, su temita en el sur. Dados en el aire, olvidados soplar. Es fuerte la apuesta y no presiento nada bueno. se acabó la racha, desenlace fatal. De vuelta en el arroyo no me siento forastero. Miles de esmeraldas y diamantes se van, uno tras de otro por el mismo sumidero. Nadie me comprende porque no me ve llorar. He soltado la estrella, ahora llegar hasta el cielo. En el sur estaré bien, el mar curará mi alma otra vez. En el sur te esperaré, en el sur tarde o temprano te veré. Respuestas de los libros me las sé, y el sentido común se vuelve un sentido vulgar. Cuando la cordura no tiene razón de ser, entonces vuelvo al sur, entonces regreso a mi mar a soñar. En el sur estaré bien, el mar curará mi alma otra vez. En el sur esperaré, en el sur tarde o temprano te veré, créeme. En el sur estaré bien, el mar curará mi alma otra vez. En el sur esperaré, en el sur tarde o temprano te veré. Hola cucaracha, ¿qué tal estás? ¿Qué han pasado las navidades? Bueno, todavía no. Pero como estoy en el pasado, o sea, estoy en el presente, pero tú me entiendes, ¿no? Pues eso. Falta día y medio, no, falta un día. Bueno, como son las 5 de la mañana, falta un rato para otro año. He pensado que me voy a inventar otro cuento, ¿vale? Hasta que digas basta, ¿eh? Y así que yo empiezo y no puedo, ya sabes. Y me voy a inventar un cuento de miedo, aprovechando que mi hermano está durmiendo en el ala norte de mi choza mansión. Así si me entra el canguele, puedo llamarlo para que me salve. Aunque me resultaría un poco complicado explicarle, porque estoy debajo del edredón grabando un cuento de mí a las 6 de la mañana y tal. Érase una vez una niña asesina que vivía... No, una niña asesina que era un dibujo. ¿Vale? Blanca y negra, fantasmal, que daba mucho, mucho miedo. Y vivía... No, que no vivía, estaba. Y estaba colgada de una pared, de un pasillo, de una casa cualquiera, sin importar. Y llevaba ahí colgado unos cuantos años. Y de momento, pues vale, pues estaba bien, ¿no? Iba pasando el tiempo y... Pero llegó un punto en el que empezó a aburrirse mucho de estar ahí colgada y aburrida. Así que... Un día se cansó y decidió que... iba a marcharse a un país lejano. Y como solo la protegía un cristal de estos de metacrilato para fotos malas, o sea, malas las fotos, no, la foto puede ser buena o mala, prefiero que el metacrilato es una mierda, y tenía un poco de holgura, así que se deslizó. Y como era de papel, se recortó a sí misma lo que sobraba, porque porque el papel estaba muy afilado y se dobló a sí mismo a una punta y se recortó lo que le sobraba para ir a asesinar sin lastre. ¿Y por qué esta niña de papel decidió hacerse asesina? Pues por puro aburrimiento, porque dijo, bueno, pues ya que me arriesgo a vivir una vida diferente a la que estaba destinada, que era adorno y no pared, pues voy a saco. Así que se escapó por una medio milímetro de holgura que tenía la puerta con el suelo. O sea, era más omnipresente que una cucaracha, porque podía pasar por cualquier parte. Y bajó las escaleras aprovechando una corriente de aire. Y en el segundo piso se encontró con una chica, como de unos 12 años, con dos trenzas, que siempre le había caído fatal, porque la oía gritar por el pasillo a su madre. Y tenía dado muchísima, era muy escandalosa, muy desagradable y aparte no olía bien. Entonces la vi bajar con la cartera y lo que hizo fue enredarse entre sus pies y la niña se tropezó y el peso de la mochila la hizo caer de cabeza y se esnucó por delante, que es mucho más chungo que esnucarse por la nuca, porque esnucarse por delante es no tener ninguna posibilidad de supervivencia. Y ese fue su primer homicidio voluntario. Lo que pasa es que cuando la chica de 12 años se mató, se ancoró, y como la niña asesina era de papel, pues se empapó de sangre y se hizo más pesada y cambió de color. Y al volverse granate, se convirtió en una asesina muchísimo más cruel, porque el granate era un color que siempre había odiado a muerte, y cada vez acumulaba más odio, más frustración. Así que se coló también por la puerta del portal y se dirigió al primer semáforo que vio. Y en el semáforo estaba esperando para cruzar un señor ciego. ¡Qué hija de puta soy! Sin querer. Bueno, así es como viene. Un señor ciego con un perro de esos guías. Y no se le ocurrió otra cosa que dar un salto y hacerle con el pie en los ojos al perro. ¡Zas, zas! Claro, era de papel, lo que hizo fue cortarle como el ojo, ¿sabes? Como la cuchilla del ojo. Y el perro empezó a aullar, ¡vámonos! Y pasó un mogollón del semáforo y el ciego no le dio tiempo a soltarse y lo estuvo arrastrando por media ciudad mientras la gente decía ¡el ciego, el ciego! Perdón, no sé que estaba sola, que y color en color, teniendo cuenta, se ha acabado que se me ha ido un poco frustrado. Thank you. tan feliz. Porque la vida es así, y la vivimos para disfrutarla, para joderla, para follarla, para amarla, para fluir con ella, con la puta vida esta. Cojones. Y para terminar esta emisión 17, un temita de un grupo, Copyleft, de Castellón. El grupo se llama Contratempo. El tema, diferente. La radio es Copyleft, en www.radiocopyleft.blogspot.com. Y si os ha molado, pues de puta madre. Si no os ha molado, pues que os den por el puto culo. Y joder, sea como sea, seguir disfrutando. Y que nos han cerrado el patio Maravillas en Madrid, pero han abierto otro. Que se jodan los hijos de puta. Bueno, a disfrutar. El grupete Contratempo, su canción diferente de Castellón. Y aupa, radio Copyleft. Dicen por ahí que ahora yo soy un bad boy, pero tú no me conoces y no sabes cómo soy. Dicen por ahí que ahora yo soy un bad boy, y no sabes de dónde vengo y no sabes ni a dónde voy. Dicen por ahí que ahora yo soy un rude boy, puede que sea cierto, quizá lo descubras hoy. Dicen por ahí que ahora yo soy un bad boy, no intentes cambiarme porque Radio Copyleft, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Fin de la misión número 17, la primera del año 2010.